12 y un minutos, vamos a quedarnos ya con un espacio característico de cada martes en nuestra sección dedicada al ámbito de la política local. Hoy iniciamos un nuevo turno de intervenciones, así que nos acompaña ya aquí en los estudios de Radio Ubrique, pues representación del Grupo Municipal de Andalucía por Sí, en concreto su portavoz y además integrante del equipo municipal de gobierno, como saben, primer teniente de alcalde. Estamos hablando de José Antonio Bautista. José Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a quedarnos durante la próxima media hora con distintos asuntos de actualidad local, los temas que en definitiva cada formación política elige, y sin duda entre esos temas, José Antonio, por supuesto, la circulación vial, los cambios que ya sí, desde el pasado domingo se han puesto en marcha en una nueva fase, cambios ya bastante trascendentes como el cambio de sentido en Paseo del Prado o también la propia apertura de la Plaza de la Estrella. Bueno, pues vamos, si te parece, querías comenzar, ¿no?, en ese sentido. Bueno, yo empiezo por donde tú me digas, yo no tengo ningún inconveniente. Hay tantas cosas de las que hablar porque se están haciendo tantas cosas por parte de este equipo de gobierno del que forman parte los andalucistas, que lógicamente pues podríamos empezar por donde queramos y no terminaríamos en esta media hora. Pero sí que es lógico y es normal que tenemos que priorizar y que tenemos que ir viendo exactamente pues los temas más actuales, ¿no?, que son los que en realidad están preocupando últimamente y sobre los que están intoxicando diferentes miembros de la oposición que vienen a estas ondas y hablan por esas bocas sin medida ninguna y sin conocimiento ninguno, y sobre todo intentando pues eso, oscurecer esos cambios que se están haciendo y plantear dudas donde no las hay. Nosotros en principio sí que me gustaría destacar que el tráfico, tal y como se está configurando en la actualidad, a día de hoy no ha habido ninguna incidencia grave y, es más, se está viendo mayor fluidez en el tráfico y se está viendo que los vehículos, pues una vez terminadas las obras, porque, bueno, el periodo de obra, todos sabemos que siempre cualquier obra es un perjuicio y es un problema, nada más que tenemos que irnos a nuestras respectivas viviendas, a nuestras respectivas casas, cada vez que hacemos cualquier obra, pues toca readaptarse y toca rehacer prácticamente todo, y en las calles pues pasa exactamente lo mismo. Hay que rehacerse, hay que reestructurarse, y una vez que se terminan pues se viene a volver a la normalidad que todos deseamos. Ahora mismo no estamos en la plena normalidad, pero sí que estamos empezando a recuperarla y sí que estamos empezando a ver pues la fluidez del tráfico que veníamos adelantando desde hace unos meses. Lógicamente ahora lo que toca es adaptarse a esas nuevas circulaciones, a esos nuevos sentidos del tráfico, a esas nuevas direcciones que se están poniendo. Pero yo, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de los técnicos, que son los que saben de estos temas, pues hemos ganado fluidez con respecto a cómo estaba anteriormente. Y esto es muy simple. Cuando se producen los mayores atascos en Ubrique es la hora de la salida de la fábrica. Y en esas horas de salida de la fábrica, el atasco fundamental se producía básicamente en la Plaza de la Estrella. Pues a día de hoy, esa Plaza de la Estrella tiene una circulación bastante más fluida que la que tenía hace unos meses, y las personas que van a diferentes puntos del pueblo pues van a tener diferentes alternativas para poder ir cogiendo y para llegar a sus destinos. Y ahí es donde quiero hacer hincapié. Frente a un único punto de distribución, que era la Plaza de la Estrella, y que entraban en dirección Prado, pues ahora mismo vamos a tener tres puntos diferentes para poder incorporarte dependiendo de la zona de Ubrique a la que vayas. Si vas en concreto pues a la zona más cercana al pabellón o a la zona centro, puedes coger directamente por la Plaza de la Estrella, coges Marroquinero y después te incorporas a Paseo del Prado y entras en el circuito interno de la Avenida España y los alrededores. ¿Que no te gusta esa? Pues directamente sigues recto por la calle Ingeniero Romero Carrasco y a continuación pasas por la pasadilla para abajo, la Cuesta del Gorrión, y vas a esa misma zona. que vas a la zona de Ángeles Borque, pues directamente puedes coger, pasando esa misma dirección que acabo de decir ahora mismo, bajas la pasadilla, sigues recto por el Bar Moro y a continuación te metes en el en Paseo del Prado y puedes girar a la izquierda, o antes, en la calle García Lorca, puedes girar a la derecha y vas directamente a la zona de el Prado, del Llano del Prado, como lo conocemos todos. Incluso puedes llegar a través de esa dirección a la zona de los alrededores del ambulatorio. ¿Que vas al conjunto histórico de nuestro pueblo? Pues directamente sigues recto. Cuando vienes de la zona del polígono, te vas hasta los semáforos y en Plaza Colón ya puedes coger directamente hacia arriba, hacia la zona del ayuntamiento, o puedes coger a la izquierda y te vas a la otra parte de Ubrique, calle San Sebastián, y o sea, calle Los Callejones, avenida Los Callejones y las traseras de Los Callejones. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo, pues, los ciudadanos ubriqueños tienen posibilidad de ir desviándose en tres puntos diferentes, cosa que antes teníamos aglutinado en un único punto, que era la Plaza de la Estrella. Y sobre todo teniendo en cuenta, pues, que en la Plaza de la Estrella también teníamos el inconveniente de que en otros momentos, pues, ha coincidido incluso con la salida del colegio, y eso también, pues, dificultaba muchísimo más el tráfico. A día de hoy, pues, como estoy diciendo, tenemos dos puntos de entrada y el tercero, que vendrá en breve, en el momento en el que tengamos ya las autorizaciones pertinentes por parte de Carreteras, que son los que nos tienen que autorizar ese cambio de dirección, ese cambio de sentido de la marcha. Y una vez que lo tengamos, pues ya los ubriqueños contaremos con esas tres posibles alternativas para ir diluyendo un poco el tráfico y diluyendo según la dirección a la que se vaya encaminando cualquier persona que tenga interés en ir a una o a otra zona del pueblo. Por lo tanto, yo vuelvo otra vez a insistir en lo mismo. Estamos ganando con el tráfico, estamos consiguiendo que el tráfico sea más fluido, estamos consiguiendo que la gente, a la hora de la salida de sus trabajos en la zona del polígono, pues puedan conseguir acudir a las zonas más cercanas a su casa. Y desde mi punto de vista y desde el punto de vista de los técnicos que están últimamente midiendo prácticamente, pues, todas las entradas y salidas de vehículos, pues estamos viendo que el tráfico está bastante más fluido que como estaba hace unos meses. A partir de ahora, pues, como estaba diciendo anteriormente, lo que toca es acostumbrarnos a esos cambios, y no pasa absolutamente nada. No es la primera vez que se cambia la dirección del tráfico en nuestro pueblo. Hace muchos años, pues, se decidió que la calle San Sebastián, por ejemplo, se cambiaba de dirección. Antes estaba de doble sentido y se decidió que se pusiera en un único sentido y no pasó absolutamente nada. Y bueno, pues ahora hemos decidido nuevamente que se vuelva a cambiar y no pasa absolutamente nada tampoco, al igual que con la calle García Lorca o con cualquiera de las otras calles que se están planteando estos cambios de dirección. La calle Marroquineros también se le cambió en su momento el sentido de la marcha y tampoco ha habido grandes incidencias al respecto. Están entrando los vehículos con total normalidad y con total fluidez, y tampoco tenemos ningún incidente que destacar en este nuevo cambio de dirección. Y sobre todo, pues bueno, vuelvo a insistir en lo que vengo diciendo desde el principio, ¿no? Todos los cambios nos cuestan trabajo al principio, nos tenemos que ir adaptando poco a poco, pero a la larga creemos que vamos a tener un tráfico bastante más fluido y que no va a enturbiar absolutamente nada en lo que es la movilidad de nuestra localidad. Y bueno, pues creo que hemos ganado con estos cambios, y sobre todo, pues bueno, el tiempo nos irá diciendo si estamos en lo cierto, que ya de hecho de ayer y hoy, pues no hemos tenido incidentes que destacar al respecto, y por parte de la policía local, pues se está notando una fluidez normal en el tráfico, y lo que nos trasladan a este equipo de gobierno, pues básicamente que se ha mejorado en lo que es la circulación de los vehículos con este nuevo sistema. Esto, pues bueno, volvemos a decir pues lo que venimos diciendo desde el primer momento. Esto no es una cosa que se nos haya ocurrido de la noche a la mañana, sino que estos cambios se vienen pensando desde hace bastante tiempo. Se han valorado, se han estudiado por parte de los técnicos, que son los que directamente pues han hecho las recomendaciones oportunas para una mayor fluidez en el tráfico y para ir adaptándonos poco a poco a los cambios que se estaban produciendo. Y a partir de ahí, pues bueno, es cuestión, como decía al principio, de ir adaptándonos a esas modificaciones y que las asimilemos ya de forma definitiva y que automaticemos cuando queramos ahí a un punto o a otro el sentido de la marcha y poco más, ¿no? Lógicamente, también estos cambios vienen motivados como consecuencia de diferentes cambios en la forma de concebir Ubrique también, porque bueno, pues antes teníamos la Plaza de la Estrella, que era una rotonda, y ahora mismo tenemos la Plaza de la Estrella, que se ha convertido en una plaza donde vamos a tener zonas bastante amplias para que los ciudadanos puedan estar allí cómodos y que puedan estar bien, y que sea una zona de esparcimiento más al modo de la Avenida España. Tal y como está la Avenida España, pues bueno, en su momento se decidió que teníamos que continuar con la ampliación de las zonas peatonales de la localidad, y esa decisión se tomó, y lógicamente pues ahora hay que ir poco a poco adaptándonos a eso, a esa decisión que se ha tomado y al corte de circulación de una salida que teníamos hacia la Plaza de la Estrella, que nos incorporaba directamente al stop o a la Avenida Diputación. Y por lo tanto, pues bueno, por nuestra parte decidimos, tomamos esa decisión, y creo que fue una decisión acertada. De hecho, lo que nos están trasladando los vecinos es precisamente eso, que están encantados con los cambios que se han producido, que nada más que hay que pasearse por allí y vemos cómo los fines de semana es una zona que tiene muchísima vida y que no tenía antes. Vemos cómo los críos y los no tan críos les gusta estar allí, juegan, corren, y esas cosas pues antes no las veíamos en esa zona, porque era una zona bastante transitada, y que bueno, pues ahora se ha convertido en una zona de recreo donde nuestros niños pues pueden estar allí tranquilamente paseando, pueden estar allí tranquilamente disfrutando y no van a correr ningún tipo de riesgo por como consecuencia de la circulación, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, son decisiones que se van tomando y que lógicamente pues vienen a mejorar y a contribuir a la mejora de la zona de reladas, a las zonas de esparcimiento y a las zonas en las que nuestros pequeños pues pueden estar allí a gusto, tranquilamente, jugando, correteando y sin que tengan el riesgo que tenían anteriormente con la circulación de los vehículos, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, la valoración que hacemos nosotros es bastante positiva. Es una zona que ha ganado. Así nos lo trasladan continuamente los ciudadanos cuando nos hablan sobre tanto los cambios de circulación como sobre lo que es el estado en el que se encuentra la zona aquella de la Plaza de la Estrella. Y bueno, pues como decía anteriormente, ¿no? Hay que ir poco a poco adaptándose a estos cambios y a estas nuevas estructuraciones que se han planteado, y a partir de ahí pues el tiempo irá poco a poco diciéndonos si estamos en lo cierto, ¿no? Decíamos, la última fase llegará con el cambio de sentido en la calle San Sebastián. Uh-huh. Requiere autorización al tratarse de travesía. Uh-huh. ¿Tenéis noticias de cuándo puede llegar ese cambio? Depende. La solicitud está hecha. De hecho, pues en breve tenemos reuniones con las personas que son competentes en estos temas y esperemos que nos den la autorización lo antes posible. Y sobre la Plaza de la Estrella, estamos hablando de uh-huh. lo que es la circulación, pero en materia de obras, de uh-huh. culminación de lo que uh-huh. es el proyecto, ¿qué quedaría? Bueno, pues lo que queda básicamente son los cuatro remates que tienen que ir terminando, y después, por supuesto, las zonas más jardinadas de lo que es la plaza, que también se está planteando y estamos esperando que nos lleguen los suministros para terminarla ya definitivamente. Van zonas jardinadas, van puestos unos maceteros de grandes dimensiones, o sea, sea que en principio todavía el aspecto definitivo va a ir cambiando con respecto a la configuración que tiene actualmente, y esperemos pues que en las próximas semanas ya tengamos definitivamente aquí todos los materiales para ir terminando ya la obra, que también, bueno, pues estamos deseando que termine ya y que culmine todo el proceso este que llevamos bastante tiempo. Y esto, por hacer un poco de historia, pues sí que me gustaría resaltar que estamos hablando de un proyecto que viene a través de fondos europeos. Es un proyecto en el que la configuración ha ido cambiando, que desde un principio, cuando el Partido Socialista empieza a hablarnos de que nos iba a solucionar los problemas de inundaciones en el pueblo, pues bueno, entre otras cosas, yo siempre digo que han faltado a la verdad, porque bueno, no es lógico plantear una obra de toda la Avenida España de arriba abajo con 1 millón de euros, cuando todos sabemos que con ese 1 millón de euros, pues fijaros el trabajo que nos ha costado terminar la Plaza de la Estrella, pues no me quiero imaginar toda la avenida entera de arriba abajo cambiándola, y bueno, pues con ese 1 millón de euros pues prácticamente no iba a dar ni siquiera para el cambio de solería. Por lo tanto, pues bueno, esto es uno de los marrones que continuamente he estado diciendo, es uno de los regalos envenenados que nos han hecho y que venimos heredando desde las legislaturas anteriores, y que hemos tenido que solventar y que hemos tenido que solucionar este equipo de gobierno. Nosotros, por nuestra parte, pues a la hora de la licitación, lo primero que hicimos fue ver varias posibilidades, varias alternativas para eso, y sobre todo, hay que resaltar que la alternativa que planteaba el Partido Socialista era absolutamente inviable, entre otras cosas porque con 1 millón de euros, vuelvo a insistir, no daba ni siquiera para la solería. Y eso es importante resaltarlo y eso es importante recalcarlo continuamente. A partir de ahí, pues lógicamente había que priorizar y había que decidir en qué parte se iba a actuar. Y si lo que pretendíamos, entre otras cosas, era el mejorar las zonas inundables de la localidad, pues lógicamente teníamos que actuar en la zona baja de la avenida España. Una vez detectado ese problema y encontrado la prioridad de la obra, pues a partir de ahí empezamos a hablar de varias propuestas que teníamos encima de la mesa. Una de ellas consistía en cambiar tuberías y meterlas directamente hacia el río con otras dimensiones, lo cual parecía algo más o menos lógico, pero después viéndolo realmente, pues lo que hacíamos era trasladar el problema que ya tenemos y continuar con el primer puente, el puente romano, que seguía inundándose y que seguíamos echándole caudal a esa zona, por lo tanto se iba a retener también y íbamos a seguir con el mismo problema básicamente. A partir de ahí, pues la otra alternativa que se valoró fue la que se ha ejecutado finalmente, que era bajar el nivel de la zona de la Plaza de la Estrella, final de la Avenida España, y intentar llevar el mayor cauce posible directamente a una zona una vez que pasa el puente, que es lo más lógico y lo más normal, porque si tenemos ya problemas para que el caudal pase con suficiente holgura en el puente, pues lo más normal era intentar llevárselo una vez que pasas ese puente para que la corriente siga, y además allí se produce un ensanchamiento de ese caudal del río, y por lo tanto, pues bueno, nos pareció que era una solución bastante buena y bastante coherente. Y desde el primer momento nosotros dijimos que esto es para intentar solucionar la inundabilidad, pero que es una mejoría, que no es una solución definitiva. Y eso lo venimos diciendo desde el primer día. Y aún así, bueno, pues en estas últimas lluvias que hemos tenido, que han sido bastante fuertes, pues hemos visto cómo al final ha solucionado el problema de inundabilidad, no se han tenido los problemas que se tenían habitualmente, sí que sucedieron problemas en otros puntos, pero ahí en concreto, en la zona de la Plaza de la Estrella, pues el agua corrió directamente y se fue directamente al caudal del río una vez pasado el puente, y por lo tanto, pues bueno, yo creo que también hemos conseguido solventar el problema que teníamos, y bueno, a partir de ahí

Y esas instalaciones estaban inactivas, no se estaban... Sí, absolutamente inactivas, estaban allí prácticamente con el uso que tenían y bueno, pues se le va a dar el uso este ahora en estos momentos. Por tanto, podemos decir que desde mayo ya está en marcha, ya está en vigor esa posibilidad, ya. Durante los próximos 8 meses sería esa unificación. Eso es, se publicó el otro día, no recuerdo exactamente cuál fue el día, fue la semana pasada, y bueno, pues ya hoy está plenamente vigente, la semana pasada también, pero bueno, hoy que estoy hablando yo, ya cualquiera de las personas que me está escuchando y que quiera ir, pues directamente ya puede acudir al ayuntamiento, pagar la tasa y a partir de ahí echar los escombros en la zona de la incineradora. Muy bien, pues son los diferentes temas que en este caso desde Andalucía por sí se querían destacar en el día de hoy dentro de nuestro espacio de política. Hemos cumplido esa media hora justa. José Antonio, no sé si hay algún apunte más que quieras realizar. Nada, en principio son temas de los que queríamos hablar. Seguiremos informando de estas y otras cuestiones a lo largo de toda la semana y nada, el jueves le toca nuevamente, creo que es al equipo de gobierno, por lo tanto estaremos aquí algunos a disposición de todas las preguntas que nos quieran hacer, que por supuesto estamos aquí para intentar solucionarlas. Efectivamente, el jueves, dentro de esa ronda de intervenciones, el turno es para el equipo municipal de gobierno. Bueno, pues hoy en el espacio de política, como les comentábamos, inauguramos una nueva ronda de participaciones y lo hacíamos junto a Andalucía por sí, junto a su portavoz, José Antonio Bautista. Como siempre, muchísimas gracias. Nada, gracias a ustedes.